Saludos, rockers. Soy Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMataRadioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se va a llamar Pequeño Ternasco y lo vamos a hacer entre tú, yo y mucha más gente. Será el show que transforme la rutina diaria del simple mortal en un día acojonante para la gente que valemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp de quienes crearemos este nuevo espacio brutalmente rockero, que te dará acceso además a obtener regalos exclusivos y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Malas Compañías, una edición un tanto especial porque se la vamos a dedicar a un músico querido y respetado y lo vamos a hacer a lo largo de toda la hora que dura el programa de esta noche. Ya sabéis, a través de asaltomataradiorock.com y también a través de radiovallecas.org. Por supuesto, los que dispongáis de frecuencia modulada y andéis cerca de aquí de lo que es la zona suroeste de Madrid, pues ya sabéis, a través del 107.5 de la frecuencia modulada. ¿Me vais a permitir que mantengamos la incógnita hasta que le toque hablar a nuestro querido amigo Ramón, que ya os dirá a quién se va a dedicar el programa de hoy? Y os aseguramos que es un programa, no es porque lo hayamos hecho nosotros, ni es porque sea amigo, ni es porque pensemos que es uno de los mejores músicos del país, sino es que creo que es un programa que lo vais a disfrutar desde el principio hasta el final. Buenas noches, Big Hank. ¿Tiene las manos preparadas esta noche? Hola, muy buenas noches. Pues sí, pero es cierto que todo lo que has dicho es verdad. Es decir, no es porque sea nuestro amigo, no es porque lo hayamos hecho nosotros y no es porque sea uno de los mejores músicos de este país, pero todo coincide. Es así. Y sí, mis manos están preparadas. No sé cómo se desolverán. Rock and roll a tope. Rock and roll a tope, eso siempre. Y como no, tenemos a nuestro compañero y sin embargo amigo, a este songwriter que no le vamos a nombrar porque como es un songwriter, pues no podemos nombrarle. Pero bueno, en cualquier caso, Ramón está aquí también para acompañarnos un martes más y acompañaros también a todos vosotros. Qué programazo el de esta noche, ¿verdad? Hoy tenemos un gran programa, efectivamente. Muy buenas noches, ante todo. Y efectivamente, hoy tenemos un programa magnífico, hoy tenemos un programa estupendo. ¿Por qué? Porque esta noche tenemos, pues podemos decir que tenemos el enorme placer, la enorme satisfacción de ofreceros aquí, en Malas Compañías, como todos los martes, como ha dicho Rafa, un programa bastante especial, muy especial. Un programa dedicado a uno de los músicos más creativos e interesantes de la escena musical española. A la vez que también es poco conocido para el gran público y no muy valorado por la industria discográfica nacional. Qué cosa más rara, ¿verdad? Aunque, aquí pasa a menudo, sí. Aunque bastante más apreciado fuera de nuestras fronteras, cosa que también suele pasar. Quique G. Caamaño, o lo que es lo mismo, Asha. Bajo este nombre artístico, nuestro programa, por nuestro protagonista de hoy, inicia en 1987 una brillante carrera musical como guitarrista y compositor que le ha llevado a publicar un total de más de 15 discos donde da muestra de su talento como creador y músico. Su técnica guitarrística abarca desde la fluidez armónica de un Jeff Beck, la sensibilidad de John McLaughlin, la versatilidad para crear atmósferas y climas de Robert Fripp o la maestría virtuosística de un Joe Satriani. Música. Pues ahí comenzamos una trayectoria musical, la de este, de esta fabulosa banda llamada Asha, que comienza, como bien apuntaba antes Ramón, en el año 1987, con lo que fue la grabación de una primera demo que contenía tres temas. ¿En casete? En casete, sí. En aquella época las demos eran en casete todas. ¿Cuántas casetes tenemos de Quique? Yo tengo casete de Quique y de muchos grupos, tío. Era impresionante. Pues una maqueta con tres temas, una demo con tres temas, que fue muy apreciada por la radio especializada y la prensa también especializada, por lo cual Quique decide continuar con el experimento y grabar de forma periódica a lo largo de 14 entregas, desde 1987 a 1992, lo que él ha denominado, o como se denominó, como The Projects, que es esto con lo que hemos comenzado nuestro viaje musical a través de la discografía de Quique G. Camaño. Un proyecto, valga la redundancia, en plan experimental e instrumental, que le valdría el premio a la mejor maqueta nacional entregado por Radio Nacional de España en 1989, además de ser votado también por Radio Nacional como uno de los mejores guitarristas españoles en año 1990. Pues nos vamos a ir a 1992, cuando esas maquetas, cuando por fin Asha consigue grabar el primer disco de la banda, ese Untran Landscape, que todavía conservamos algunos, editado en ese mismo año. Un trabajo en una onda cercana a los citados Projects, de carácter experimental e instrumental, donde Quique da sobrada muestra de su temprano talento como creador musical y sobre todo como fino guitarrista, a la altura de los más grandes músicos internacionales, como demuestra la buena acogida que el disco obtiene en países como Japón, Suecia o Brasil. Thank you. pues vamos subiendo un poquito el tono y vamos calentando un poquito. Tras ese primer disco, Underground Landscape, de 1992, que hemos oído con anterioridad a este tema que acaba de sonar, llegaría en 1994 Atsa 2 o Atsa 2, si lo decimos en castellano, y seguidamente en 1995 In Harmony with Shame, del cual hemos escuchado este ejemplo tan brillante, tan contundente, en el cual a mí se me ha ocurrido en un momento dado que Eddie Van Halen no tiene nada que... O sea, quiero decir que Quique no tiene nada que envidiar a Eddie Van Halen. Como habéis podido apreciar, un trabajo más agresivo que los anteriores. Aquí Quique empieza a subir un poco los hercios y el tono de su trabajo, que como habéis podido apreciar al principio, andaba por ahí en unos terrenos experimentales y cuasi jazzísticos en algunas ocasiones. Y bueno, pues aquí, como digo, hace algo más agresivo que los anteriores. Y este es un disco conceptual en el que repiten colaboradores del anterior disco, como los cantantes Miguel Ángel Paredes y Juan Antonio Soria. Las letras del álbum, bastante ácidas y corrosivas, se incluyen en un libreto traducidas del inglés, que es como son cantadas al castellano. Al año siguiente, en el 96, se publicaría Faithfully Yours. En el 97, Quique se encargaría de componer bandas sonoras para algunas obras teatrales, y en el 98 sale The Eternal Blue, disco con temas anteriores remezclados y en algunos casos regrabados, además de dos temas nuevos que exploran nuevos terrenos musicales, anticipando el cambio que supondría el lanzamiento de Green en el año 1998. De nuevo, con Juan Antonio Soria en las voces, con un estilo musical mucho más duro y letras que alternan el inglés y el castellano de temática levemente filosófica. Yeah. Pues al mismo tiempo que se editaba ese Grime en 1999, ASA, a petición de los fans, lanza el disco instrumental You Won't Hear a Word Here y también un Best of Projects en 2000, donde selecciona alguno de esos aclamados 14 proyectos de sus comienzos. Pero quizás lo más destacable es que al año siguiente, en 2001, aparecería Waiting, que es el disco con el que hemos continuado y del cual hemos escuchado el tema Taking All the Chances. Un disco, este Waiting, que es una audaz apuesta y arriesgada, donde juega con sonidos electrónicos e industriales, de nuevo con la participación de Juan Antonio Soria en la voz. Quizás esta es una de las características principales de Quique, que no se acomoda con ningún sonido. Enseguida está intentando dar ese giro, esa vuelta de tuerca que le convierte, pues, quizás en tan original. Además, también con Juan Antonio Soria en las voces colaboraron en 2002 en un tributo internacional a Status Quo, del que Quique es bastante fan, todo hay que decirlo, gracias a la buena repercusión obtenida por ASA fuera de nuestras fronteras. Algo a lo que hacíamos alusión al comienzo, efectivamente, algo que suele pasar mucho, los grandes músicos, los grandes genios en este país, no sé por qué siempre son más reconocidos fuera que aquí. Debe ser que porque fuera a lo mejor entienden más de estas cosas y aquí entienden más. No sé, pero son más dados a reconocerlas. Sí. ¿Sabes? Es que les da igual de dónde venga. Pero esto sí es un problema de este puñetero país, que aquí nos cuesta reconocer ya no solo a los músicos, sino a actores, a todo. Es decir, en cualquier género. Científicos, investigadores. Parece que lo nuestro es la mierda. Sin embargo, si esa persona viene de fuera, está en la caña. No sé, a lo mejor hay que plantearse cambiarse los nombres, ponerse nombres ingleses y tal, para que así a lo mejor se nos reconozca, ¿no? Lo importante es que se le reconoce y no solo como compositor, sino como guitarrista y sobre todo como gran experimentador de la música. Lo que es una pena es que no podamos disfrutarle en directo, ¿no? Es una pena que... De eso hablaremos luego al final. Largo y tendido, ¿no? Sí. Pues es una pena, porque nos gustaría, los que no hemos tenido oportunidad de... Bueno, sí, yo lo he visto en una ocasión, no recuerdo exactamente dónde fue, pero fue una época bastante turbia. Pues sería la zona ahí de Fuengirola a lo mejor, ¿no? Porque no, Fuengirola no fue, yo creo que fue aquí en Madrid. Fue aquí en Madrid. Pero no lo recuerdo exactamente, la pues verdad. Pues serían sus comienzos cuando era más proclive a hacer esas cosas. Creo que llegué a... Sí, y cuando no era tan difícil formar un grupo para tocar en directo. Sí, porque hoy en día la música en directo se está poniendo complicadísima. Hombre, sobre todo en las salas. Resulta que como no lleves un mínimo de gente, como no... digamos, asegures una ganancia mínima. Un aforo determinado. Casi tienes, como que no puedes tocar. No, y que tienes que poner dinero. Si quieres tocar... De entrada tienes que ponerlo tú por adelantado, hombre, eso de entrada. Eso sin duda. Eso tenemos ya experiencia con los que conocemos. Y la verdad es que es una verdadera pena. Pues para que veas. Afortunadamente, Quique sí que sigue sacando discos. Cada vez más y cada vez mejores. Cada vez mejores, cada vez más especiales, cada vez. Con una evolución ya una evolución ya marcada. Y ya marcada. Como habéis podido apreciar en lo que hemos ido poniendo, habéis visto en este último ejemplo que acaba de sonar que había ahí un cierto aire orientaloide, había ahí unos ecos ahí. Como siempre, pues Quique buscando la última frontera de los sonidos. A mí lo que me sorprende es esa admiración que tiene por Status Quo, que a lo mejor dista mucho de lo que... Sí, ¿verdad? Porque Status Quo que tienen, su forma muy particular de grupo, hacer rock and roll... Es un grupo básico, pero es bastante básico, y él que es muy dado a buscar siempre cualquier otra cosa dentro de la música que pueda llegar a donde él... Quizá a lo mejor porque los grandes genios en el fondo son personas bastante más sencillas de lo que nos pensamos y por eso muchas veces les gusta la belleza. Además esa admiración. La belleza de la sencillez. Además esa admiración lo que tiene porque, o sea, ya no solo por lo del tributo y sino por más cosas que ha hecho, que sé que me consta que el... Hombre, Status Quo tuvieron una época también, que era la época también de la psicodelia, tuvieron una época experimental cuando en sus comienzos, cuando hicieron aquel famoso Yerúndula, que es un tema que se sale bastante. Y ese era el más digerible. Tengo yo un disco de Status Quo de esos comienzos que le dices, ostras, ¿esto qué es? Si me dicen que esto es Status Quo, un día lo traeré y lo pondremos tenemos y vais a flipar con los status quo de los comienzos. ¿Pero qué? ¿Es en vinilo? No, no, en CD, lo tengo pues, en CD. Pues a ver si me lo dejas. Sí, porque en vinilo sería difícil que lo pusiéramos. Sí, más complicado, nos han levantado los platos, se han ido volando los no, platos. No, están ahí. Es que son patos. Están en el fondo. Es que en el fondo no eran platos, eran patos. Lo que no sé si cuando vuelvan volverán... habilitados para poder eso es otro que tema. Sería fantástico. Eso sería estupendo. Pues vamos a continuar desglosando la trayectoria de Quique G. Camaño de ASA. En el año 2003, con Civilized Strikes, comienza la trilogía dedicada al ser humano y la relación de este con su entorno. Creo que luego deberíamos de hablar también un poquito de las letras, que han sido bastante importantes dentro de la trayectoria musical. Sí, sobre todo en discos como esta trilogía, de la cual solamente vamos a, no podemos, claro, porque no son todos, o sea, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. No podemos, no tenemos tiempo para poner todos los discos de ASA y de la trilogía, porque son tres discos, como muy bien ha adelantado Rafa. Solamente hemos elegido dos ejemplos. Vamos a hablar del primero y luego ya hablaremos del que la cierra. Pues como digo, comienza la trilogía dedicada al ser humano y la relación de este con su entorno, que continúa con A Path Across the Elegance del año 2005 y concluye en el 2008 con Gallery of Thrones, un pedazo de álbum al que yo le tengo un cariño especial, porque creo que es muy representativo y a mí es uno de los discos de tantos que ha hecho Quique que de alguna manera particular me llegó. En esta trilogía se aprecia el lado, pues digamos, más hard rock y a la vez progresivo de ASA, cosechando éxitos que llegarán a países como Holanda, Suecia y hasta Australia, ni más ni menos, e incluso logrando en el 2004 que Civilized Strikes se ha elegido el disco del mes por la revista Kerrang. About a strange future of the world, the sun is shining even more. But suddenly I walk, I was sitting on the floor, fight battles all around, there are many more. I was dreaming in the fantasy line, sure it won the last time. I was swearing, I was cold time. We'll be right back. in silence, daydreams and rest. Time is running out. One love, some strange faces, different races. No doctor to you. One step, wasted feelings, heart is beating. Wonder, should I go? In the end, always thinking that you're leaving. I can be with you. Stand up, said my lord. Rambling thoughts make me fool. One day I cross the line. I will escape on the glorious day. Don't cry, say tonight. I'm gonna be a free man, gonna fight for my rights. Oh well, I can tell. My conform is the same as my lord. One song sang in silence, daydreams and rest. Time is running out. One love, some strange faces, different races, no doctor to you. One step, wasted feelings, heart is beating, wonder should I go? In the end, always thinking about you leaving, I can be with you. This means some progress, I can feel this is real. Oh, why divide? Pues aquí seguimos por este viaje al universo sonoro de esta maravilla de banda, de esta maravilla de proyecto ASA, liderada por Quique G. Camaño. Tras Civilized Streets, la revista escandinava Monster Magazine vota a ASA como la mejor banda de rock extranjera, Extranjera quiere decir que no, o sea, de... Extranjera para ellos, coño, para porque ellos. Son escandinavos. Que no eran escandinavos, vamos. Que no eran escandinavos, sí. En 2004, perdón, por la ironía. Qué graciosito. En 2004 y... Tiene humor aquí el Ghost. De vez en cuando, son los calores, que las neuronas me las tienen. Nuestro Black Ghost tiene ahí humor. Y... Songwriter. Y... No me hagáis reír, hombre. Como decía, tras Tribulation Strange, la revista escandinava Monster Magazine. Eso ya lo has dicho, ¿no? Vota a Asa como la mejor banda de rock en 2004 y a Pat Across the Elegance, editado en 2005, como continuación de la trilogía, de la cual hemos puesto antes un ejemplo con Tribulation Strange. Cosecha excelentes críticas por toda Europa, mientras Asa vuelve a ser invitado a un nuevo tributo internacional. Esta vez a una gran banda también, como no, a Uriah Heep. Por su parte, Gallery of Toes concluirá en 2008, que es lo que acabamos de oír, hemos oído un ejemplo de ese disco, concluirá en 2008 esa trilogía que, como hemos dicho, estaba formada por Civilized Strays y A Path Across the Elegance, y culminaba con este Gallery of Toes. Y logra excelentes críticas en la radio y la prensa especializada, siendo elegido mejor disco rock del año. Y en 2009, Quique vuelve a recibir el premio Carlos Pina de Radio Nacional de España, Radio Nacional 3, como mejor guitarra nacional de rock. Por fin alguien en este país se acuerda de él, ¿no? Ya iba siendo hora. Hombre, pues lo merecía. Sí, lo merecía, no, la verdad es que sí, hay que reconocer que todos los premios que le den son pocos. Y uno se cansa de ver los mejores de determinados medios, que casi todos los años suelen ser los mismos, o menos. Y no está de más, quiero decir, me parece bien que elijan a quien quieran elegir, porque si son los que leen la revista, los que escuchan los programas, los que los ven, los programas, sí, pero me parece muy digno. Pero sí, no, que es cierto que hay que abrirse, porque hay un montón de talento por nuestro país, y hablo de norte a sur, a este y oeste, y la verdad es que hay que reconocerlo y reivindicarlo, porque si no, al final eso termina desapareciendo, y es muy triste. Pues tras ese fantástico 2009, en el 2010 sale su nuevo trabajo, ese Euphoria Project, un novedoso trabajo donde Quique demuestra su virtuosismo instrumental y se une, y desde entonces no han abandonado, a la voz del cantante danés Jacob Poulsen, que desde ese momento le sigue acompañando en su aventura musical. Este Euphoria Project contiene temas muy rápidos y muy técnicos, y el álbum será disco del año en varias radios de nuestro país y disco destacado en varias revistas internacionales, además de recibir el premio a mejor disco de guitarra de 2010. Dos años después, en 2012, se edita Pleasures of Equality, que es el que nos va a servir pues para cerrar esta noche, este viaje que hemos hecho, este primer viaje, como a él le gusta decir, ¿no? Este primer viaje a través del tiempo y el espacio. Sí, es como él titula su recopilatorio, ¿no? Pues nosotros hemos hecho aquí, lo siento, Quique, te hemos hecho aquí un copiado. Ese recopilatorio que es fantástico porque nos ha permitido esta noche llegar hasta el año 2015, como dice Ramón, pero sobre todo recuperar esos álbumes del principio, que y esas maquetas, que es bastante complicado. Eso no lo encuentras así como así ya. Claro, y no solo encontrarlo, sino a veces en distintos medios no podemos ni siquiera escucharlo de ninguna manera. Porque ya las casetas han desaparecido, los vinilos en casi todos, con lo cual sería arduo, complicado poder hacerlo. Y gracias a ese recopilatorio que Quique amablemente y cariñosamente nos ha editado para disfrute de todos los que somos incondicionales de su música, incondicionales de la música en general. Pues como digo, con ese Pleasures of Equality, de nuevo con la voz de Jacob Poulsen, en un álbum donde Asa volverá a dar muestras, una vez más, de su excelente técnica como guitarrista, volviendo a asombrarnos, yo no sé ya si nos puede asombrar más, aunque lo consiga a veces el jodido, asombrarnos con su enorme despliegue de virtuosismo e innovación, y por supuesto ese talento y esa imaginación, pues para crear temas con melodías atractivas y a la vez de estructuras complejas, algo que no es nada sencillo. Lo escuchas y parece sencillo, pero no lo es. Eso os puedo asegurar, y eso no tengo yo ni idea de música. Pero tiene toda la pinta de no ser nada sencillo. Un álbum, como no, que volverá a ser premiado por varias radios y webs, tanto nacionales como internacionales, como mejor álbum del año o mejor disco de rock del 2012. Pues muchas gracias, Quique. Muchas gracias por ese viaje, esos viajes a través del tiempo y del espacio que nos han permitido esta noche realizar este programa y ir más allá. Esta música que tuvimos algunos la oportunidad y el privilegio de escucharla, porque coincidió con el momento en que nosotros empezábamos a hacer radio, cuando tú empezabas a hacer esas maquetas, pues ha sido de alguna manera compañero de viaje a lo largo de muchísimos años, y nosotros hemos disfrutado y sobre todo hemos sido testigos directos de tu evolución, y que, como bien ha apuntado Chami hace un momento, sigue sorprendiéndonos a pesar de todo. Han pasado casi 30 años, una burrada en algunos casos. No, más de 30 años. Bueno, más de 30 años, pero quiero decir, 32 en concreto. Que es una burrada en cualquier caso. Sí, no, sí. Vamos a hablar de más años porque no puedo. No, vale. Que se nos caen encima. Perdón. Un perrenque no puede dar aquí. Perdón. Pero muchísimas gracias y, jolín, que hemos disfrutado muchísimo y esperamos que la gente que haya estado al otro lado haya disfrutado también, porque sobre todo ha tenido la oportunidad de escuchar a los ASA y a Quique G. Camaño de hace muchísimos años, donde él arrancaba y donde nos mostraba por dónde podía tirar, que luego al final ha tirado por donde le ha dado la gana y ha toqueteado con casi todo. Y ahora sus últimos discos tienen una personalidad propia. Sí. Yo a mí me gustaría hacer esa reflexión que ha hecho, esa evolución. ¿Cómo describir, sí, la evolución de este artista? Es indescriptible. Pues es que no se puede describir, porque es la evolución de un talento, sí, pero inquieto, que siempre está buscando pero romper la última regla. Más que evolución lo llamaría de otra manera, involución o algo así. Habría que inventarse una palabra nueva para este chico, de sí, verdad. Bueno, o sea, la palabra sí. Porque de verdad, una evolución es siguiendo un proceso, ir evolucionando, madurando, pues, pero siguiendo un orden. Este chico no sigue ningún orden. Bueno, en su cabeza tendrá un orden, yo no lo voy a discutir. Como músico, él lo que ha hecho ha sido toquetear las cosas que le han llamado la atención. Jugar con la música, jugar con la creatividad y romper las reglas que están para eso. Primero para aprenderlas y luego para romperlas. Y sobre todo conseguir, él como músico, crecer, que lo ha conseguido sin duda, y a los oyentes nos ha llevado y nos ha transportado a mil sitios. Ramón lo decía muy bien al principio, es un poco de Satriani, un poco de no sé, pues ¿por qué? Pues porque es un hombre que... Incluso muchas veces ha sido un precursor en muchas cosas. Sí, sí. Se ha adelantado a movimientos musicales que estaban en el embrión, cuando él empezaba estaban en el embrión y no se sabía si iban, y él ya les estaba dando una forma bastante bastante concreta. Es una persona que ha escuchado muchísima música y que se ha preocupado. O sea, no es y dir a la gente, ojo, es que cómo se nota que es colega, le estáis aquí comiendo la oreja. Aquí tenéis el programa, podéis escuchar. Además, eso. ¿Habéis visto la evolución de lo que hemos ido poniendo? Yo no sé si se seguirán descargando en su página, creo que sí. Pero esos dos viajes están en descarga gratuita, los puedes descargar. Sí. Y si hemos mentido, pues que nos parta un rayo o lo que sea. Sí, ¿no? Bueno, no, que le parta a Chami, si es posible. Bueno, pues que le parta a mí un rayo, que yo soy inmune a todo. Si mis cálculos no fallan ahora mismo, en mi memoria creo que hay más de 5 horas de música. Ahí en nada. Pues probablemente. En esos dos. Pues mira, para irme a Cádiz. Además posible. Hay ejemplos de todos sus discos. Además, es posible que este año haya disco o no, no lo sabemos, pero si hay un disco sería la leche. Sí, pues a lo mejor lo hay, ¿no? Lo mismo lo hay, no sé. Tú sabes algo y no lo quieres contar, mala pécora. Que Quique nos llame y nos lo cuente. Eso sí, Quique. Nos llame y nos diga. Llámanos. Chicos, que creo que sí, oye, chicos. ¿Cómo que creo? Os habéis corrompido. Él no puede creer, ya tiene que afirmar o negar, pero creo no. Bueno, a mí me ha dejado caer el otro día hablando con él a través del correo interno, nos ha dicho que este año posiblemente haya un disco nuevo, posiblemente no. Habrá un disco nuevo de Quique G. Camaño, un nuevo proyecto de ASA que estamos esperando ansiosos. Y ese día cuando lo estrenemos, le tendremos a él al otro lado del teléfono. Hablaremos con él, si hace mucho además que no hablamos con él. Ya sabéis que últimamente las entrevistas tenemos un pequeño hándicap con ellas. Tenemos un impasse, pero aquí que hay que reservarle un hueco porque lo merece además un disco nuevo de Quique G. Camaño. Es una buena noticia. Pues vamos yendo, ¿no, chicos? Bueno, vamos a cerrar efectivamente en el 2013 por el 25 aniversario de la banda. Se edita en descarga gratuita Fear Journey Through Time and Space y ese Second Journey Through Time and Space. Dos recopilatorios que, como hemos dicho, en doble volumen, que hacen un repaso a su carrera con una selección de temas de todos sus trabajos, incluidos los Project, los famosos Project. ASA disfruta de una merecida reputación fuera de nuestro país, aunque desde hace unos años, solo, como hemos dicho antes, solo funciona como proyecto en estudio y sigue grabando magníficos trabajos discográficos. Nosotros nos vamos, nos despedimos, la semana que viene más y sobre todo gracias por haber estado ahí. Actualidad, la semana que viene actualidad. Gracias, Quique, por tu música y gracias a mis compañeros por haber hecho un trabajo tan bueno y tan exhaustivo. Lo hemos hecho entre todos. De ASA, por eso digo, gracias a todos. Yo ya me doy las gracias luego. Hasta la semana que viene. Y te besas y abrazas, ¿no? Ya veré. Hasta el martes próximo. Keep on, pray for it to be real. Maybe you feel what I'm feeling. I don't know if you're